sei romantica, amati un po' rivivere nella semplicità. Buenas tardes, amigos radioyentes de nuestra emisora de Onda Sevilla Radio. Nos encontramos en el 106.2 de la frecuencia modulada y si nos escuchas a través de internet en ondasevillaradio.com. Recordaros que estamos en el espacio Tarde Romanticona y que al micrófono te acompañará durante esta hora prácticamente, pues José Antonio Navarro, que intentaremos que pasar esta hora, como siempre digo, al inicio de cada programa, que ya estamos en el número 14, en la edición 14 de este espacio, pues siempre te digo que vamos a pasar sobre todo una tarde romántica. Tú sei romántica, amate un por. Y vámonos directamente con ese jinete de José Feliciano y cabalgando, a ver si encontramos el amor. Va cabalgando un jinete, vaga solito en el mundo y va deseando la muerte. Lleva en su pecho una herida, va con su alma destrozada. Quisiera perder la vida y reunir con su amada, la quería más que a su vida y la perdió para siempre. Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte. Por eso lleva una herida, por eso. Busca la muerte. Por ese jinete que vaga por el mundo. Guitarra cantando, se pasa noches enteras, hombre y guitarra llorando a la luz de las estrellas. Después se pierde la noche, y aunque la noche es muy bella, él va pidiéndole a Dios que se luye con ella. La quería más que a su vida y la perdió para siempre. Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte. Por eso lleva una herida, por eso. Busca la muerte. Bueno, pues después de escuchar esta bella canción de José Feliciano, el jinete, quería dedicar el siguiente tema a una amiga, Begoña, que prácticamente casi todas las semanas nos manda algunas de sus bellas poesías. Y ella, que esta semana ha estado un poquito malita, que desearle lo mejor y sobre todo con esos resultados. Ella nos escucha desde Cataluña a través de ondasevillaradio.com. Así que para desearle lo mejor, pues esta bella canción, como no, de esa guitarra histórica, de esa guitarra que nos deja a casi todos, creo que a todo el mundo, ensimismados, de Santana con Black Magic Woman. Va por ti, Begoña. También ahora, como no, leeremos una de las poesías que, bien, nos podéis poner en nuestro grupo. Ya sabéis que se llama Tarde Romanticona, en el grupo de Facebook, en esa red social. Si no, también la podéis mandar, como no, a tarderomanticona@gmail.com, donde estamos recibiendo poesías de amigos y de amigas que quieren que leamos por aquí. En este caso vamos a escuchar, o voy a leeros mejor dicho, una poesía de Claudette Chirinos desde Lima, que nos escucha desde allí, desde Perú, también por supuesto a través de internet, y voy a intentar, como siempre digo, expresar con el máximo sentimiento requerido pues esta poesía, que claro, el poder dar o decir lo que quiere expresar una poetisa lo puede hacer, en este caso solamente ella, bueno, pero yo al menos intentaré leerla. Y dice así: la soledad revuelve místicos placeres, el silencio despierta vividas vivencias, y entre abismos de soledad y silencio estalla la corriente de los recuerdos. Llega el pretérito aflorando lo surcado entre dulzuras, fantasías y erupciones, por volcanes de pasión interminable y sábanas enterradas por los rincones. Torbellino de pasiones incontrolables se embriagan entre magia, brebaje, mieles y elixires de cuerpos amantes con fragancia de su propio universo. Sublimizados entre hechizos flotantes, néctares de la piel brotaban a raudales, y la agitación de dos seres insaciables hasta que el éxtasis alcanzara el ocaso. ¡Qué alivio cuando las pieles reposan después del desenfreno de sus deseos, a renovar el rojo vivo de sus corazones y esperar navegar inéditos vapores, las pieles,

sentirnos algo mejor, porque esta hora, aunque sea una vez a la semana, sirve para, como dicen últimamente algunas filosofías orientales, ¿no? Encontrarte a ti mismo y tu parte más romántica. Bueno, pues vamos a escuchar a Luis Miguel. Amarte es un placer. Me estoy enfermando de amor. Quisiera caminar en tu pelo. Quisiera ser noche en tu piel. Pensar que fue todo un sueño. Después descubrirte otra vez y amarte como yo lo haría, como un hombre a una mujer, tenerte como cosa mía y no poderme lo creer, tan mía, mía, mía. La miel del amanecer, mis dedos buscando senderos, llegar al final de tu ser, bailar el vals de las olas, cuerpo a cuerpo tú y yo, fundirme contigo en las sombras y hacerte un poema de amor y amar como yo lo haría, como un hombre a una mujer, tenerte como cosa mía y no poderme lo creer, tan mía, mía, mía, mía, que es parte de mi piel, conocerte fue mi suerte, amarte es un placer. Pues amarte, amarte es un placer. Qué bonita expresión, ¿no? Ahora, pues si la semana pasada José Ignacio leíamos precisamente un poema que le hacía a su hija, pues a la más pequeña, cómo no, vamos a leerle uno que le hizo pues a su niño, al más mayor. Y se lo hizo cuando cumplió 7 años. Y dice así: hoy cumple 7 añitos el que es rey de mi casa, al que le brillan los ojos como soles en la cara. Va creciendo como todos, tiempo cual raudo pasas. No corras, que disfrute de esta su tierna infancia. Se hace mayor mi tesoro, pero sigue su inocencia, su belleza y simpatía. Su nobleza, inteligencia, su dulzura, sus manías, sus enfados, su impaciencia, con sus risas y alegrías. Siempre firme en sus creencias a cualquier hora del día, como un frasco pura esencia. Ante todo y con locura, te queremos, vida mía, orgullosos de ti estamos, papá, mamá y María. Vamos ahora también a leeros uno que nos ha mandado Mari Carmen, que siempre, siempre nos está mandando también, y le queremos dar las gracias desde Madrid, que también nos sigue escuchando por ondasevillaradio.com, y si lo haces en la provincia de Sevilla ya sabes que es en el 106.2 de la frecuencia modulada. Pues ahora vamos a leer uno que se titula Un solo pensamiento, y dice así: mientras me hablabas y yo te miraba, se detuvo el tiempo en medio instante. El amor me llamaba y yo le obedecía. Mientras me susurrabas y yo te amaba, se alzaron los sentimientos. Mandó tu voz, el cielo se hizo visible en tus ojos y yo pronuncié el querer en tus labios. En un mundo donde tú existes, donde reina la paz de tus caricias, con la ley de tus besos y la obediencia de tus ojos, en el que tus labios me mandan, tu alma me enamora y tú me fascinas. En este mundo yo te amo. Tienes la culpa de mi deseo, posees la intriga de mi sentimiento, eres dueño de todas mis pasiones, eres pleno de los sueños de querernos, y eres señor de cada uno de mis placeres. Y no lucho, no me resisto. ¿Para qué? Si contigo soy feliz. Vamos a seguir ahora, en este caso, nuestra amiga Begoña, que a pesar de cómo estuvo la semana pasada, pues nos ha mandado también, como no, varias poesías, pero les voy a leer una, y que dice así: cuando cierro mis ojos, pienso en ti. Cuando respiro, tan solo lo hago por ti. Cuando río, lo hago porque soy feliz. Feliz de haberte encontrado. Feliz de tener un ser amado. Cuando miro al cielo sigo pensando en ti. En la noche estrellada se dibuja tu rostro. Y entre suspiros digo te quiero. Sabiendo que tú escucharás mi voz con estas dos palabras, te quiero, te quiero. En esta noche estrellada te extraño más todavía. Necesito tus besos, tus caricias, tu cuerpo. Ya que una vez probados, jamás se pueden olvidar, y porque a tu lado yo siento la paz. Una paz que me invade, que me relaja profundamente cuando tus manos acarician mi cabello. Mientras te miro los ojos y en ellos puedo ver el azul del cielo, mientras yo deseo ser el viento para rozar suavemente cada rincón de tu cuerpo, o quizás el sol de la mañana para darte mi calor. Tengo que confesar que también tengo celos, celos de tu sombra, porque siempre está a tu lado, celos de las estrellas que velan tus sueños. Bueno, pues muchas gracias, Begoña, y vamos a precisamente con esa historia de un amor que nos va a cantar, pues fijaros quién es: Los Panchos y Maritrini, dos voces excepcionales. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión, y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Es la historia de un amor. Bueno, pues vamos a escuchar ahora a Mónica Naranjo, Amando Locamente, y se la vamos a dedicar a Emilio, que nos la ha pedido nuestra amiga Sandra, desde aquí, desde Sevilla, desde Pino Montano. Recordaros que tenéis el teléfono, el 609-678-624, para solicitar pues alguna dedicatoria y alguna canción, y a quien se la queréis especialmente regalar. Tocas el punto sensible en el arte, en el sexo y en la poesía. Ay, mira cómo tira ser tan auténtico esta noche de luna en celo. Con ganas te daría esa cosa que va enredando tu vida con la mía. Ojeras de anoche y en el párpado un brillo de purpurina. Ay, mira cómo tira ser tan auténtica. En la flor de tus 15 años brotó la fantasía. We'll be right back. Ahora escucharemos al no menos romántico con sus canciones, nuestro amigo Paul Anka, y nos va a cantar una bella canción muy versionada y que se titula, traducida, Pon tu cabeza en mi hombro. Y además habla de eso, ¿no? Pon tu cabeza en mi hombro, abrázame en tus brazos, apriétame como yo te he apretado y muéstrame que tú también me amas. Y vuelve a repetir también durante el estribillo, pon tu cabeza en mi hombro, susurra en mi oído las palabras que quiero oír. Dime, dime que me quieres también. Vamos a escucharlo. Won't you kiss me once, baby? Just a kiss goodnight, maybe. You and I will fall in love. People say that love's a game you just can't win. If there's a way, I'll find it someday, and then this fool will rush in. Put your head on my shoulder, whisper in my ear, esta bella canción de Paul Anka, que a veces el amor, ¿no?, te juega la mala pasada de separarte pues antes del tiempo que consideramos en la vida hoy en día, pues cuando ya somos o tenemos cierta edad, ¿no?, que es más natural. En este caso, curiosamente, el título de Jamás te dejaré, que cantan esa pareja que al final se han tenido que separar, pues por la desgracia de la muerte de ella, Rocío Dúrcal con Junior. Vamos a escucharlo, Jamás te dejaré. Aunque digas lo que digas, aunque hagas lo que hagas, jamás te dejaré, amor, lo juro. Aunque no tenga pasado, aunque no tenga presente, aunque no tenga futuro. Y es que me importas tú y casi nada, que yo no sé vivir si tú me faltas. Y es que no hay nada que pueda separarnos, y tú sabes por qué. Jamás te dejaré, jamás, mi vida, porque solo tú me amas, porque solo tú me entiendes, porque solo tú me cuidas. Jamás te dejaré, amor, de veras. Aunque fueras mentiroso, aunque fueras otras cosas, aunque fueras lo que fueras. Y es que me importas tú y casi nada, que yo no sé vivir si tú me faltas. Y es que no hay nada que pueda separarnos, y tú sabes. por qué. Y es que me importas tú y casi nada, que yo no sé vivir si tú me faltas. Y es que no hay nada que pueda separarnos y tú sabes por qué. Jamás te dejaré. Después de escuchar a esta cantante ya desaparecida, vamos ahora también a alguien que desapareció también prematuramente, como el Beatle John Lennon, que nos va a cantar una canción que se llama Woman, Mujer. Precisamente es un canto a la fuerza de la mujer, que nunca debe estar caída, ¿no? Y sentirse como debe sentirse, que una mujer con fuerzas, con ganas. Y así nos va a decir que yo soy mujer, mira cómo crezco, venme desde abajo hasta arriba, como abrí los brazos para todo el mundo, pero sigo siendo un embrión con un largo camino por recorrer. Y además vuelve a repetir en varias ocasiones: soy fuerte, soy invencible, soy una mujer, soy una mujer. Bueno, pues eso, quiero que te sientas, si eres mujer, nunca jamás que te coman esa estima propia de ti, que tiene que ser alta porque eres capaz de dar la vida. ¿Te parece poco importante? Vamos a escuchar a John Lennon con Woman. Close to your heart, however distant, don't keep us apart. After all, it is written in the stars. Ooh. Well, sorrow or pain. Ahora, mientras escuchemos el siguiente tema, la siguiente canción, preciosa canción titulada Hoy que ya no estás aquí, pues quiero leeros un poema que he hecho, que precisamente habla de eso, del amor, del desamor, y que se titula Atardecer nublado, y dice así: no es justo un atardecer nublado. No lo es saber de ti por otros. Cuando retrocedo en el tiempo, siento que no hemos sido honrados con nuestros sentimientos. dejaste de ser tú y de estar a mi lado. No es justo un atardecer nublado, no lo es saber de ti por otros. Fuiste a buscar un amor, fuiste a olvidar el pasado, sin importarte mi pena, dejando tras de ti ese halo de pasión, desamor y desengaño. Ahora que vuelves a mí, ahora que me enseñas tu llanto, ahora que recordamos, es cuando siento la duda de ser tu atardecer nublado. De mi amor, dijiste que lo amabas, que robó tu corazón. Creía que lo nuestro sería eterno, pero no. Yo me equivoqué, es increíble, se acabó. Y hoy que ya no estás aquí, es el voces tan personales como la del grupo del Divo, pues quiero que escuchemos a Lucrecia también con una no menos voz tan personal para que nos cante esa canción que tan versionada también de quizás. Siempre que te pregunto que cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando. Perdiendo el tiempo. y así te quedará. Bueno, pues después de este especial, quizás, de Lucrecia, pues quiero dedicar especialmente el siguiente tema de Mago de Oz, Pensando en Ti, pues a todos los radioyentes de esta emisora de tu provincia, de Sevilla, Onda Sevilla Radio, que nos escuchas a través del 106.2 de la frecuencia modulada, y como no, para todos aquellos que nos escuchan a través de internet. A todos, especialmente para vosotros, esta canción, Pensando en Ti, Mago de Oz. Pues una bonita versión, ¿no?, de Dust and the Wind, de Polvo en el Viento, de Kansas, por la que nos ha traído Mago de Oz. Ahora vamos a escuchar a Tamara en Los Cuentos de Hadas, una preciosa canción donde el estribillo repite continuamente: que te lleve a mi piel donde viven los besos que olvidaste una vez, por rincones secretos que te lleve a mi amor, yo abriré la ventana porque sigo creyendo en los cuentos de hadas. Bueno, pues vamos a seguir creyendo porque tenemos que sentirnos, ante todo, románticos, que esta hora al menos. Si te vas, ojalá que no sepa besar nunca más. Reserva un sueño para regresar a donde todo sigue siendo igual, donde navega un velero en el cielo pintando. Sé que vendrás. Si te vas a esta trampa, si mira hacia atrás, yo estaré de puntillas. Te lleve a mi amor, yo abriré la ventana porque sigo creyendo en los cuentos de hadas. Bueno, pues me voy despidiendo de ti porque ha llegado pues ese momento en que tenemos que terminar, pero no sin antes contarte lo de siempre, que espero que sigas aquí conmigo el próximo día, en el mismo sitio y a la misma hora. Gracias una vez más por estar en esta tarde romanticona aquí conmigo. Hasta el próximo día. Que detrás has dejado tu vida. Y si vas a volar a donde el alma te quiere, en los cuentos de hadas, que te lleve a mi piel, a donde viven los besos que olvidaste una vez, o rincones secretos, que te lleve a mi amor, yo abriré la ventana porque sigo creyendo. Déjame el alma para respirar. Deja tu peso sobre mi alma echar. Y si te vas. E voglio bene a te. Perché sei come me, romantica, tu sei romantica, amati un po' rivivere, nella semplicità, nell'irrealtà di un'altra età, tu sei romantica.